Bueno, comúnmente escuchamos consejos de magistratura, situaciones que se dan a nivel nacional, Coronopi, todas esas situaciones que a veces son confusas para el común de la gente y fundamentalmente lo que hace la justicia, ¿no? Justicia que a veces se ve empeorada por la actitud de algunos, digamos, estamentos a nivel judicial. Hay un hecho que es muy importante, que es la renovación del Consejo de la Magistratura, por eso estamos en comunicación con el doctor Juan Pisarello. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Hola, médico, ¿cómo estás? Y queremos saber un poquito cómo es esto de la renovación del Consejo de Magistratura. Yo digo, a veces estamos en la nebulosa, digamos, el común de la gente que escucha y a veces la falta de resultados, fundamentalmente lo que uno considera justicia, va aminorando lo que significa el entendimiento y fundamentalmente a veces, digamos, quedamos pagando por hechos que a veces consideramos que tienen que determinarse de una forma y se determinan de otra, ¿no? Bueno, bajo la inteligencia de que el Poder Judicial es un poder que debería ser independiente o que tiene que tener nombramientos y revisar la función judicial de una forma objetiva, la reforma del 94 prevé en la Constitución Nacional la creación de un órgano que es el Consejo de la Magistratura. Justamente hace esto. Y tiene esta lógica que es designar y remover a los jueces. Independientemente que nunca fue un órgano que tuvo un buen funcionamiento, porque siempre estuvo realmente atravesado por los vientos políticos, hay una elección ahora. Este Consejo de la Magistratura es un órgano que está integrado por representantes de diversos poderes del Estado y los abogados, los que litigamos, tenemos una representación puntualmente los abogados del interior. No. Se creó pensando en un tipo de representación federal que tenga que ver con la realidad del Poder Judicial Federal, digamos, de la justicia federal, de quienes residimos en el interior. Así, actualmente hay tres listas. Hay dos listas que representan intereses contrarios por ahí a lo que es el gobierno nacional, pese a que se pueden camuflar en ese discurso. Puntualmente hay una lista que es de Cambiemos, y otra lista que es de la Abogacía Federal, que son esas dos, y después está la lista de alguien que vos conocés, Américo, que es Héctor Recalde, que es la lidera, que se llama Compromiso con la Constitución, y que justamente lo que se está jugando, lo que se juega es a reforzar esta integración del Consejo de la Magistratura, porque más temprano que tarde Argentina se verá de seguir las cosas como están, enraizadas en una discusión de persecución política sobre su principal líder política, que es Cristina Kirchner. Ese es un ejemplo visceral para dar cuenta, digamos, por qué se tiene que tratar de rápidamente tutelar esta situación del Consejo de la Magistratura. Y la única lista que garantiza la realización o que se lleva adelante un poder judicial que no esté tan eclipsado por los intereses que quieren acallar a estos sectores es la lista de Héctor Recalde. Juan, fundamentalmente esto es un paso de lo que significa fundamentalmente la Corte Suprema de la Nación también, o no tiene nada de relación en lo que significa el Consejo de la Magistratura con la Corte Suprema. Sí, ahí hay una cuestión media técnica en donde hay una serie de decisiones sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura que quedaron en manos del presidente de la Corte. Sí, que este Y momento bueno, eso. que es el santafesino, no recuerdo el nombre ahora. Horacio Rosati, que Sí. estas cuestiones, por método constitucional, no están reguladas, pero no pueden los jueces tener el control de los órganos que justamente los fiscalizan. Pero es una temática un poco más compleja, en el sentido que lo que acá se está discutiendo básicamente es la voluntad de determinados sectores que quieren meter presa ciertas representaciones políticas. ¿Por qué uno parece que lo dicta esto? Básicamente porque ya tuvimos el caso de Brasil, en donde se proscribió la figura de Lula da Silva, que ahora está yendo nuevamente va a una segunda vuelta, y me parece que teniendo ese caso testigo, independientemente que el sistema brasileño es distinto al argentino, pero los vientos son siempre muy parecidos en todo lo que es Latinoamérica, es muy importante reforzar este lugar y darlo a conocer de esta forma, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que se encuentran en el pueblo? Por ejemplo, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista apoyan la lista de Piedecasas, ¿no? Que son unos de los que más hacen énfasis siempre en la República, en determinadas cuestiones, pero que tienen como una idea de abonar a esta posición donde, determinados líderes políticos puedan quedar encarcelados. Mucho hablan de la República, pero tiene una situación muy particular, fundamentalmente implementan, digamos, con su declaración a veces hasta el fascismo, ¿no? Pero hablan de la República, desgraciadamente. Completamente, y sectores que después en la privada o en el asadito te corren con el progresismo. Bueno, el Partido Socialista de Santa Fe, el Colegio de Abogados de Santa Fe, apoyan a Piedecasa, ¿eh? Básicamente, ¿cómo? Bueno, en el 2015 en una elección de Poder Ejecutivo Nacional apoyaron a Macri desde la omisión y desde llamar a la libertad de voto. Así que no es nada nuevo, pero está bueno para medianamente tener claro qué quiere cada sector. Acá que está tan desnuda la cosa, bueno, es positivo poder verlo y que se visualice, porque es el compromiso ético que estos sectores liberales de la política tienen con los movimientos populares. Bueno, Juan, hay un encuentro hoy a las 19 horas ahí concretamente en la sesión de tribunales, ¿no? De los poderes los compañeros del Poder Judicial. 19 horas con otro en la sede de otros clientes míos, que son los trabajadores judiciales. Se va a llevar ahí como una reunión para ultimar los detalles de esta elección, que es muy difícil en Santa Fe, teniendo en cuenta la ciudad, digamos, las características que tiene el Santa Fe Senado, y tratar de sumar la mayor cantidad de votos. En el año 2018 la llevamos adelante a esta elección y hemos obtenido un buen caudal de votos, teniendo en cuenta la adversidad que se vive en ese momento. Así que, bueno, ese es más o menos el panorama. Acá lo importante es que los sectores o quienes creen que la justicia tiene que ser independiente y tiene que tener un método por un órgano como el Consejo de la Magistratura que garantice la imparcialidad, bueno, es la oportunidad de votar por eso. ¿Esa elección se hace a nivel nacional, concretamente, es a nivel nacional? Sí, es una elección a nivel nacional, exactamente. Perfecto. Todas las provincias, provincia de Buenos Aires y todas las otras provincias, menos la capital federal, los colegios de abogados van a llevar adelante esta elección. Recordemos que Piedecasa no es un abogado que diga, Acordémonos que el principal Piedecasa es de acá, es de este colegio de abogados, el de Santa Fe. Así que, como siempre, no va a ser nada nuevo, pero bueno, estamos trabajando en la plaza donde él está más fuerte. Porque él juega de local acá. Así que, bueno, tenemos que tratar de generar el mejor contexto posible para que Héctor Recalde, abogado que litiga, que sabe hacer escritos, no abogados que dicen ser abogados, pero que en realidad viven de publicar libritos, de tener puesto en la universidad, Héctor Recalde sí conoce la abogacía, y sí, en momentos muy importantes ha estado comprometido con los intereses populares de los trabajadores. Recordemos que Héctor Recalde es uno de los primeros abogados de derecho sindical que existe y que existió, y bueno, el primero que ha escrito al respecto de eso, así que le debemos por lo menos trabajo serio hasta el martes 18, que es la elección. Perfecto, doctor. Agradecido, y siga con su función de papá, que es una función muy hermosa. Lo escuchamos a Aquiles ahí atrás, que está acompañándote. Sí. Bueno, te agradezco mucho a vos y a toda la gente de Américo. Muchas gracias. Ahí estuvo el doctor Juan Pizarello hablando sobre el tema de lo que significa elección en el Consejo de la Magistratura a nivel nacional.